memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a Rafael Parodi y su cine de 1922 a 1926. Rafael Parodi fue una mítica figura del cine argentino. Incursionó notablemente como director de 5 películas mudas, interpretadas por estrellas del momento. En el primer lustro de los años 1920, entre ellas Elsa O'Connor, Amelia Mirel, Lidia Lis, Carlos Dux, Jorge Lafuente, María Elena Castro y Felipe Farad. Nacido en Italia, llegó a nuestro país e instalado definitivamente en la Argentina desde el año 1912, obtuvo la ciudadanía y fue el primer director innovador en el sentido de utilizar la luz artificial para realizar su filme Midinetes Porteñas del año 1922. El 1 de junio de 1923, el dibujante Quirino Cristiani, autor del primer filme animado del mundo, acusó a Rafael Parodi y al arquitecto y escenógrafo André Ducot por falsificación de patente de invención y solicitó se les condene al máximo de la pena establecida en el artículo 53 de la ley número 111. Parodi fue propietario entre 1921 y 1926 de la productora Tilca Film, talleres y laboratorios cinematográficos argentinos, recurrida por algunos filmes de José Agustín Ferreira, entre ellos La muchacha del arrabal, en la que colaboró con el negro Ferreira, quien fuera con su cine el dueño absoluto de esta década de los años 20. Allí, Parodi elaboró sus películas y dejó su marca en Retratos Humanos, coordinando también un noticiario de actualidades llamado Actualidades Tilca. Su esposa fue la primera actriz de cine y teatro Silvia Parodi, una leyenda de la cinematografía argentina. Con el advenimiento del cine sonoro, Rafael Parodi abandonó su carrera en 1926, luego de realizar El remanso, de la que no se registra ningún tipo de referencias o conceptos, ni ficha técnica de dicha película. Veamos ahora sus trabajos. El viaje de Marcelo es una película de animación y una sátira sin sonido filmada en blanco y negro que se estrenó en el mes de septiembre del año 1922, producida y dirigida por Rafael Parodi a través de su productora Tilca. La crónica sobre la película, publicada sin firma en la revista Caras y Caretas el 28 de octubre de 1922, dice que este filme es una humorada en 6 actos que constituyó un éxito por el feliz sabor cómico en el que abundan las escenas perfiladas con el lápiz grueso de la caricatura bufona, pero con una sana intención directa y jocunda que predispone a la carcajada. Dentro de su género, resulta un plausible ensayo cinematográfico, así por el lado revisteril y astracanado por la experta picardía de los dibujantes Pelele y Columba, cuyas víctimas, desde el actual presidente de la República hasta Alfonso XII, aparecen en la pantalla semejante a peleles dislocados que zanquean y gesticulan a gusto del maese Pedro Exhibidor. El dibujante y cineasta Quirino Cristiani le inició a Rafael Parodi y a su escenógrafo Andrés Ducó el juicio caratulado Cristiani-Quirino contra Parodi, Rafael y otro, invocando que habían utilizado sin derecho su invento amparado por la patente número 15.498, consistente en el empleo de unos dibujos ribeteados fijos o móviles destinados a la filmación de películas cinematográficas que dan impresión, una vez filmados, de que fueran muchos los dibujos y se hubieran ejecutado aisladamente. Este invento lo había usado en sus películas Sin dejar rastros, El apóstol y Los envenenadores del pueblo. Los demandados dijeron que no era un invento original de Cristiani, pues ya se habían utilizado antes en filmes franceses, alemanes y estadounidenses. El juez federal de la causa rechazó la demanda, considerando que la explotación pública de un invento con anterioridad al otorgamiento de la patente, aunque sea hecha por el propio inventor, produce la nulidad de dicho evento. Y la Cámara Federal de la Capital confirmó el 14 de septiembre de 1923 esa sentencia. Andrés Ducó era un técnico y artesano francés que había trabajado para Federico Valle y realizado, entre otras obras, la maqueta de 7 metros de largo que reproduce la vista desde el aire de la ciudad de Buenos Aires, que se utilizó en la filmación de El Apóstol, y también la que reproducía el Teatro Colón, utilizada en la película Una noche de gala en el Colón, ambos filmes de animación. Midinetes porteñas. Es una película argentina muda en blanco y negro del año 1925, dirigida y producida por Rafael Parodi sobre guión propio y protagonizada por Amelia Mirel, Felipe Farab, María Delelis, Aquiles Marchesi, María Spinelli, Carlos Duc y Ángel Boyano. La dirección técnica de esta película estuvo a cargo de Andrés Ducó. Fue la primera película en la que Parodi innovó utilizando la luz artificial y se estrenó en los teatros porteños con una publicidad que versaba un jirón de la vida voluptuosa del eterno femenino. Se trata de un filme más en el que el director deja su marca en retratos humanos de prosapia naturalista. La película estuvo inspirada en el tango homónimo del año 1922, compuesto por Carlos Camba y popularizado por Carlos Gardel. Criollo Viejo. Es otra película sin sonido filmada en blanco y negro que se estrenó en 1924, dirigida por Rafael Parodi y fotografiada por Emilio Peruzzi, siendo sus protagonistas Amelia Mirel, Felipe Farab, Álvaro Escobar y Julio Donadille. La película fue rodada en las sierras de la provincia de Córdoba, donde Armando de la Pera es el dueño de una estancia ubicada en una planicie de las sierras administrada por el leal y honesto Pedro Oria, un modelo de viejo criollo que vive con su esposa y sus hijos Juan Carlos y Mercedes. El primero es perezoso, jugador y de mal carácter, en tanto que Carlos heredó las virtudes del padre. Don Armando no está satisfecho con sus hijos y a Mercedes, su hija favorita, le gusta la vida de la gran ciudad, es coqueta y superficial, incluso cuando está en la estancia. Tiene una actitud de menosprecio hacia Carlos, un joven llamado igual que su hermano, aún después de que salva su vida, pero esa actitud esconde un sentimiento naciente de amor. Con estos personajes se van desarrollando diversos episodios dramáticos. Muñecos de cera. Es una película muda argentina en blanco y negro estrenada en 1925, producida y dirigida por el italiano Rafael Parodi, sobre su propio guión y protagonizada por Amelia Mirel, Elsa O'Connor, Felipe Farad, Julio Donadille y Carlos Duc. La dirección artística estuvo a cargo de Daniel Ducó. Esta película marcó el debut cinematográfico de Elsa O'Connor. Fue la última película de la trilogía filmada a través de su productora Tilka Film, que funcionó desde 1923 hasta 1926. Parodi, para aumentar su atractivo, distribuyó afiches en los que aparecía una mujer desnuda, que apenas hicieron públicos, la municipalidad no tardó en prohibirlos y retirarlos de las carteleras. Se trata de una comedia sentimental en la que el director Rafael Parodi deja impresa su ya conocida característica de retratos humanos, de ascendencia o linajes de las personas, especialmente si se ilustra con la aristocracia, lo que se llama prosapia naturalista. Bueno, y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a Rafael Parodi, un italiano que se afincó en nuestro país, y su cine de 1922 a 1926, recordando sus películas El viaje de Marcelo, Midinetes porteñas, Criollo viejo y Muñecos de cera.